y seré transformado por el gran milagro de la cruz. Camino hacia los cielos, donde está mi esperanza, hacia esa patria nueva, la nueva Jerusalén, hacia esa patria nueva, la nueva Jerusalén. Yo quiero caminar en pos de aquel que por mí se brindó. Quiero seguirle hasta Sion, donde tengo el corazón. Allí no existirá la fe, todo será con la iglesia por toda la eternidad, y descansar con la iglesia por toda la eternidad. Si ya soy perdonado, libre por la sangre de a los cielos.